En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. En el marco de la convocatoria a debatir sobre la habilitación de casas de cambio en la frontera venezolana con Colombia, el operador cambiario César Sequera realizó una evaluación de los primeros días de trabajo de las operaciones cambiarias en el estado Táchira. Podríamos decir que la instalación de las casas de cambio plenas en la zona de frontera, en esta nueva dinámica cambiaria, pues ha sido, digamos, un poco ansiada por la gente y en vista de la ansiedad que la gente tenía de contar con instituciones formales para poder adquirir sus pesos colombianos para satisfacer las necesidades que ellos quieren, pues ha sido mucha la gente, se ha volcado la población en general. Hemos visto que es una prueba, obviamente han salido muchas dificultades, vicisitudes que el gobierno tendrá que evaluar y estará evaluando para ir reacondicionando y acomodando las casas de cambio a la necesidad de las personas y sobre todo a la cantidad de personas en la zona de frontera que necesitan de la prestación de este servicio. Es evidente que es mucha la gente que no se ha podido atender, que las casas de cambio no han logrado absorber y precisamente el planteamiento de nosotros los operadores cambiarios fronterizos es de nosotros servir de ayuda para atender más a toda esa gente, toda esa población flotante que no ha sido posible que las casas de cambio como tal las puedan atender, bien sea por cuestiones de requisitos, de papeleo o simplemente porque hay personas que no tienen el tiempo, tienen emergencias y urgencias y no pueden esperar a que se le asigne una cita, luego se le otorguen las divisas, se le aprueben y después ir a canjearlas al territorio colombiano. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.